23 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Sí. Bueno, se movió el avispero con este tema. Se movió el avispero. Sí. ¿De qué década sacaste esa frase? De alguna década. De algún bolsillo. Que no viví yo. Una década que no viví. No estás en la pomada. No estoy en la pomada. vieron. Pasó este tema del post-porno en la UBA. En la Facultad Social, sí, exactamente, yo la conozco, ahí me cursé una materia nada más, porque es la nueva sede, la sede muy linda que está ahí en Santiago del Estero, en Constitución. Sí, muy buenísimo, muy linda. Armaron algo que se llama postporno, que es algo que se viene haciendo hace bastante, por lo que sé. De hecho, hay una nota en la revista NAN. Que habla al respecto. Que habla al respecto, ¿no? Más allá de la polémica, que me parece que no nos interesa mucho. Me interesó lo de post-porno, ¿no? Lo de que hay algo después del porno, ¿no? Y viendo lo que hacían, era como un porno que trataba de romper con los criterios del porno, ¿no? Con los criterios estéticos. Sí, y las búsquedas y los objetivos, las premisas del porno. Entonces ellos hacen el post-porno. Y después, trabajo ahí en Tiempo Argentino. Tengo un compañero que se llama Sergio Dinucci, que además de ser un periodista todo terreno, que te puede hacer una nota a las 3 de la mañana en donde sea o lo que sea, y la verdad que es muy bueno, hace muy buenas crónicas, ha incursionado en la industria del porno, él también. ¿Del porno? Del común. Porno argentino. Ha estado en algunas películas y sacó una nota que era una especie de reivindicación, o sea, hacía porno versus post-porno, ¿no? Y reivindicaba el porno versus el... O sea, que una cosa reaccionaria, ¿no? Quería reivindicar el porno... El porno viejo, ¿no? Claro. Él, que es totalmente fuera de norma, totalmente... No sigue ningún límite, nada. Es totalmente liberal, libertino, digamos. Sin llegar al... Es un reaccionario al final. Sin llegar al extremo de lo que sucedió en sociales, que fue algo bastante extremo. Hay también un debate dentro del porno no post ni nada... entre los que, o sea, porque ha cambiado la industria muchísimo en los últimos años a través de internet, el acceso a nuevas tecnologías que permiten que todo el mundo se filme y demás, y hay todo un grupo de gente que, si se quiere, nostálgica de las viejas épocas donde la pornografía se filmaba en un estudio con malos actores como corresponde, malos guiones como corresponde, pero actores y guiones, y había cierta, como que decían que había cierta puesta en escena y una búsqueda estética. Sí, chota, pero que hoy en día se la deja casi al azar o se la libra al azar, que se bajó mucho la línea de el umbral de, el umbral de calidad, la vara, lo cual es la muy dudoso, pero es pero verdad. Es interesante, sí, es, ¿no? es cultural el debate entre, me hace acordar un poco a la película Boogie Nights, la película esta de Paul Thomas Anderson, sobre cómo el VHS, cuando llega, logra hacer un boom. Sí, el VHS se instala como norma de distribución. Y le gana al beta. Audiovisual, y le gana al beta porque lo adopta la industria pornográfica. Y eso vos, es lo no que sabía hace que era por eso. Distribuya mejor. La carta ganadora era el porno. Para el VHS. Yo me acuerdo que mi viejo compró el beta, pobre, ingenuo, porque era de mejor calidad. ¿También compró minidisc? No. Pero pasa, vivíamos en Honduras y ahí estaba dividido en beta y VHS. Había estado en los videoclubes de VHS los de beta. Y los de beta eran la tecnología japonesa. Creo que los dos eran. No, uno era yankee y otro era japonés. Creo que beta era japonés. No estoy seguro. Pero sí que era más chiquito y se veía mejor. Cuando volvimos a Buenos Aires, después de un par de años de vivir allá, acá no existía beta. No. Era... todo VHS. Todo VHS. Y o sea, hubo que tirar todo lo que teníamos de beta, todo. La conclusión entonces es que en Honduras se consume poca pornografía. Se consumía no tan poca. Pero es interesante revista, ¿no? Ese debate old school contra todo lo nuevo que llega. Mirá, por lo pronto creo que coincido. Hay una nostalgia. En realidad, la nostalgia que esa que vos hablás es una nostalgia que abarca a todo. Creo que tiene que ver con el coleccionismo de vinilos también, ¿no? Tiene que ver con el coleccionismo, tiene que ver con cómo eran las cosas antes. Y con cierta ingenuidad y con cierta cosa inocente que había antes con respecto a ahora, que uno lo perdió, entonces termina apreciándolo por default, ¿no? Esas películas porno de los años 80, con los decorados y los guiones todos truchos, bueno, hay gente que le gustaba y quiere eso. Sí. En cambio, claro, ahora es todo mucho más lo-fi, ¿no? Mucho más espontáneo. Entonces no hay ningún guión, nada. Sí, después hace poco leí un libro de Gonzalo Garcés, que se llama Hacete Hombre, que en una parte reflexiona sobre los sobre el porno, y él dice que el problema del porno es que no termina de entender, mira, él es, bueno, es polémico, ¿no? Pero él dice que no termina de entender el deseo masculino, porque él dice que no es coherente que a un chabón en una película se le presente todo tan fácil, que lo que despierta el deseo es que haya cierta resistencia en, la, en conseguir ese deseo. No, y que en las porno... Sí, es llega todo, el plomero y... Llega el plomero y... Hola, nena, soy un plomero. Claro. Y es todo muy directo y muy fácil. Y que eso es lo que hace que para él no termina de cuajar el género porno en su forma tradicional. De todos modos, este género post-porno a mí no me cierra el género post-porno, porque... a ver, sí, considero que puede haber gente que le guste y que es totalmente válido. Pero me parece que es una cosa minoritaria, sí, ¿no? Por lo menos, no sé, estoy hablando un poco sin saber. La performance que había ahí no era muy seductora. O sea, me parecía a mí. Era más provocadora que seductora. No buscaba seducir. Yo qué buscaba sé, espantar. No sé. Y me parece que en el sexo está bueno no espantar, sino seducir. Sí, igual, a ver, tampoco se puede igualar pornografía con sexo. Son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, pero la pornografía no está hecho para justamente satisfacer un deseo. No sé, porque también la pornografía es el sexo lo que una novela policial es un crimen. ¿Sí? De alguna forma, si te lo pones a pensar. Bueno, lo que yo digo es esto. En el post-porno no vi crimen. No había crimen. Eso es cierto. No había crimen. Eso es cierto. No había crimen. Me pareció eso. Sí. Que por lo menos en el porno tradicional hay un crimen. Igual tiene que ver también con concepciones estéticas. Sí, yo leyendo en las redes sociales había mucha, digamos, reacción irónica, si se quiere, o lo que sea. Pero había gente que también decía, che, a mí me calentó. Sí, claro, por eso reconozco que puede haber gente que le calentó. Porque, hay gente para todo. Sí. Te puede calentar un botón, una zapatilla, yo qué sé. Hay de todo. Pero digo, me parece que apunta a una cosa muy minoritaria. Sí. Y me parece que en ese sentido muchos quedan afuera. Pero bueno, nada. Era más que nada charlar esto. Otro día hablaremos de cómo fueron esas experiencias. Un pequeño detalle, ya que estamos hablando del tema. Por casualidad, o quizás no, este año se editaron en este país dos libros que encaran el tema de forma fresca y por autores jóvenes e interesantes. Hace pocos meses salió Porno Nuestro, que es un libro de crónicas sobre la industria porno, o sea, periodistas que fueron y vieron desde adentro y lo cuentan como una crónica. Y hace pocos días nomás, este libro Porno Nuestro es de Alejandra Cúcar y Daniela Pasic. Sí. Y hace pocos días nomás, nuestro compañero acá de esta radio, Hernán Panesi, también publicó su libro Porno Argento, que es más una enciclopedia sobre la pornografía argentina. Los dos muy interesantes y a lo mejor está pasando algo, ¿no? Que todos estamos hablando de esto, salen libros, hay algo ahí dando vueltas.